Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Más de 500 muertos en un hospital de Gaza. Esta nota de La Jornada. Más de 500 muertos por explosión en hospital de Gaza. De acuerdo al Ministerio Palestino, que informó que murieron más de 500 palestinos tras una explosión en hospital tras un supuesto ataque israelí. De confirmarse el ataque al hospital de Al-Hali de Gaza, sería por mucho el peor bombardeo israelí en las 5 guerras que ha peleado Israel contra Hamás desde 2008. El ejército de Israel informó que está informando y que está investigando los informes. Entre tanto, mediadores trataban de desbloquear la ayuda para millones de civiles cada vez más desesperados en el territorio sitiado y atacado por Israel desde el ataque de milicianos de Hamás. La violencia en la frontera Israel con Líbano también aviva el temor a un conflicto regional más amplio que los funcionarios de ambos partidos tratan de evitar. Llegaban a los hospitales tras intensos ataques de Israel. Y en Gaza, los heridos llegaban a los hospitales tras intensos ataques en las afueras de las ciudades sureñas de Rafah y Khan Younis, según residentes. Bassem Naim, exministro de Salud y miembro destacado de Hamas, informó de 27 muertos en Rafah y 30 en Khan Younis. Un reportero de la prensa asociada vio unos 50 cuerpos trasladados al hospital Nasser desde la madrugada del martes. Los familiares acudieron a reclamar los cuerpos envueltos en sábanas blancas. Un ataque de Deir al-Balá redujo a escombros una casa y mató a 9 miembros de la familia que vivía ahí. 3 miembros de otra familia que habían evacuado desde Ciudad de Gaza murieron en una casa vecina. Los fallecidos eran un hombre y 11 mujeres y niños. Los testigos dijeron que no hubo ninguna advertencia antes del ataque. El ejército israelí dijo estar atacando escondites, infraestructura y centros de Hamás. Esto es lo que dicen. Israel ha aislado y bombardeado sin descanso el territorio gobernado por Hamás desde el ataque de la semana pasada. La mayoría civiles, y capturaron a unas 200 personas que están retenidas en Gaza. Los ataques israelíes han matado al menos a 2,778 personas y herido a otras 9,700 en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio. Casi 2/3 de los muertos eran niños, dijo Medad Abbas, que es miembro del ministerio. Los ataques no han detenido los cohetes lanzados por los milicianos de Hamás desde Gaza contra Israel. Y se estima que hay otras 1,200 personas sepultadas bajo los escombros en Gaza, vivas o muertas, según las autoridades de salud. Los equipos de emergencias tenían problemas para rescatar a la gente sin acceso a internet ni redes celulares. con menguantes reservas de combustible y bajo los bombardeos constantes. El lunes por la mañana, aviones israelíes atacaron la base de defensa civil en Ciudad de Gaza y mataron a 7 paramédicos. Otros 10 trabajadores médicos han muerto en su puesto, según las autoridades de salud. Y Israel ha acumulado tropas en la frontera para una ofensiva terrestre, aunque Hesh dijo el martes que no se habían tomado decisiones al respecto. Estos planes están en desarrollo y serán decididos por y presentados a nuestros líderes políticos, se afirmó. La combinación de ataques aéreos, suministros que se agotan y la orden de evacuación masiva para el norte de la Franja de Gaza ha sumido en el caos al diminuto territorio de 2.3 millones de habitantes y causado una desesperación creciente. Más de 1 millón de palestinos han huido de sus hogares y el 60% está ahora en una zona de unos 14 kilómetros de largo al sur de la zona de evacuación, de acuerdo a las Naciones Unidas. Y el presidente Biden viajará a Israel en, cito, solidaridad. Van más de 3.000 muertos en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este miércoles a Israel en una visita de, cito, solidaridad, tras el sangriento ataque y también para desbloquear la entrega de ayuda a la Franja de Gaza asediada y al borde de una catástrofe humanitaria. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, de gira por la región, anunció la visita de Biden para, y cito, reafirmar la solidaridad de Estados Unidos con Israel y nuestro férreo compromiso con su seguridad. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Biden viajará también a esta zona, también a Jordania, donde se reunirá con el rey Abdullah II, el líder palestino Mahmoud Abbas, y con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. La visita del mandatario estadounidense será crucial para los esfuerzos que intentan aliviar esta situación de la población en la Franja de Gaza, bombardeada masivamente por Israel como represalia, donde han muerto al menos 3.000 personas, según el último balance. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió, cito, aniquilar al movimiento islamita palestino que controla el enclave desde 2007. Organismos internacionales advierten que los habitantes de Gaza se están quedando sin agua, alimento y combustible. Hay comida, dicen, para 4 o 5 días, advirtió este martes el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. Quedan 24 horas de agua, electricidad y combustible en Gaza, había alertado la víspera Ahmed al-Mandari, director de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental. Y los bombardeos israelíes, sumados a su orden de evacuar el norte de la Franja de Gaza, provocaron el desplazamiento de más de 1 millón de palestinos al sur del enclave, donde se hacinan cerca de la frontera con Egipto. Pero el paso fronterizo de Rafah, que es el único que no está controlado por Israel, que mantiene bajo bloqueo al territorio de 2006, permanece cerrado. Tras nuevos bombardeos israelíes, periodistas de la AFP en el campo de refugiados de Rafah y de la ciudad vecina de Jan Yunis vieron cuerpos envueltos en bolsas blancas depositados en camiones. Y la situación es más catastrófica de lo que podía imaginarse, dijo Jamil Abdullah. Hay cuerpos tendidos en las calles, edificios que caen encima de sus residentes. Hay sangre por todas partes, relata. Por su parte, Hamas anunció la muerte de uno de sus comandantes militares, Ayman Nofal, en un ataque israelí en el campo de refugiados. Entre tanto, en Israel, donde decenas de miles de soldados y reservistas se están concentrando en la Franja de Gaza,

con el incremento de inmigrantes viajando en vagones rumbo a Estados Unidos, el mayor operador ferroviario de México, Ferromex, suspendió temporalmente el servicio de 60 trenes en dirección al norte el mes pasado. La compañía citó media docena de heridos o muertes recientes. La administración Biden dice que desde mayo ha expulsado a más de 250 mil personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente. Pero los inmigrantes de Venezuela, que ha visto a más de 7 millones de personas huir de su país, no pueden ser deportados fácilmente porque los dos países carecen de relaciones diplomáticas formales. Los venezolanos con pasaportes y patrocinadores financieros en los Estados Unidos son elegibles para ingresar bajo un programa de permiso humanitario. El programa, que también está abierto a haitianos, cubanos y nicaragüenses, tiene un límite de un total de 30 mil inmigrantes por mes, lo que no alcanza para satisfacer la demanda. Además, el gobierno de Estados Unidos otorgó recientemente, cito, un estatus de protección temporal a 472 mil venezolanos en Estados Unidos. Este estatus es una designación para inmigrantes cuyos países se consideran inseguros debido a guerras, conflictos civiles o desastres naturales. Y ahí se incluye 472 mil venezolanos en Estados Unidos, permitiéndoles trabajar legalmente. En entrevistas, los venezolanos dijeron que si bien no necesariamente entendían los detalles de la política de Estados Unidos, creían que se les permitiría ingresar al país si podían llegar a la frontera. Y aquí hay una cita, dice, cada día más personas parten hacia el Darién, arriesgando sus vidas, arriesgando las vidas de sus hijos, dijo María Garza, de 28 años, parte de un grupo de jóvenes venezolanos reunidos al lado mexicano del Río Grande en una noche reciente. Su destino es Washington, D.C., donde tiene familiares. También tiene una hermana que llegó recientemente a Texas y dice, estamos huyendo porque vivimos en una dictadura, dijo Garza, de 28 años, graduada de la universidad. Dice, porque no ganamos lo suficiente para comprar comida, porque los jóvenes no tenemos futuro. Bueno, ya había pasado un mes desde que Garza y sus compañeros de viaje abandonaron Venezuela, miraron al otro lado del río hacia Estados Unidos. México se opone a las inspecciones de camiones. El presidente de México dice que los controles adicionales que Texas realiza en los cruces fronterizos tienen motivaciones políticas. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El presidente de México dijo el lunes que enviará una nota diplomática a Estados Unidos para protestar por las inspecciones de camiones en Texas que han causado importantes retrasos de los cruces fronterizos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de imponer inspecciones adicionales de camiones, cito, fue muy irresponsable y tenía motivaciones políticas. La Cámara Nacional de Transporte de Carga de México dijo el domingo que 19 mil camiones sufrieron retrasos en la frontera. La Asociación de Transporte dijo que los camiones retrasados transportaban mercancías por valor de 1.900 millones de dólares. Dijo en un comunicado que los retrasos estaban afectando gravemente al comercio transfronterizo. Y el Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que había iniciado, cito, inspecciones mejoradas de seguridad de vehículos comerciales para disuadir la colocación de migrantes, dijo, y otras actividades de contrabando y detectar vehículos inseguros. López Obrador afirmó que se trataba de política. Vamos a enviar hoy una nota diplomática para protestar por la actitud del gobernador de Texas de poner obstáculos al libre tránsito en nuestras fronteras sin ningún motivo, sino con motivaciones políticas, dijo López Obrador. Está utilizando el tema de la inmigración para jugar a la política. Robert Kennedy Jr. abandona el Partido Demócrata y se postula a la presidencia de Estados Unidos como candidato independiente. Esta nota de Democracy Now. Robert Kennedy Jr. dijo que ya no buscará la nominación del Partido Demócrata y que llevará a cabo una campaña como independiente para las elecciones de 2024. Kennedy ha sido criticado por difundir teorías conspirativas infundadas sobre las vacunas y por sus comentarios racistas y antisemitas en relación al COVID-19. El lunes, cuatro de los hermanos de Robert Kennedy, Rory, Kerry, Joseph y Kathleen, escribieron en un comunicado, y cito: "Puede que Bobby comparte el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, la misma visión y la misma capacidad de juicio. El anuncio de hoy nos entristece profundamente. Condenamos su candidatura y creemos que constituye un peligro para nuestro país". Y la cadena CBS News informa que Robert Kennedy Jr. fue convencido de postularse para presidente por el ex director de campaña de Trump, Steve Bannon, quien consideraba que Kennedy sería un útil agente de caos en la contienda de 2024. En otras noticias sobre la campaña presidencial, el activista por los derechos civiles y profesor Cornel West afirma que ya no se postulará como candidato presidencial por el Partido Verde y que en su lugar se postulará como candidato independiente. El gobernador de California, Gavin Newsom, veta un proyecto de ley que habría prohibido la discriminación por castas. Esta nota de Democracy Now. En noticias relacionadas, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría prohibido la discriminación por castas. La medida fue presentada por Aisha Wahab, la primera senadora estatal musulmana y afgano-estadounidense de California. Los activistas a favor de los derechos civiles celebraron el amplio apoyo que recibió el proyecto de ley, a pesar del veto de Newsom. Nirmal Singh, quien es miembro de la Coalición de Organizaciones de Derechos Civiles Californians for Caste Equity, dijo, y cito: "El hecho de que las personas oprimidas por castas se les haya dado una plataforma para defender nuestros derechos humanos básicos es en sí mismo una enorme victoria. Proyectos de ley como la SB 403 habrían permitido permanecer seguros de nuestras identidades oprimidas por castas". Y la ciudad californiana de Fresno se convirtió el mes pasado en la segunda ciudad de Estados Unidos en prohibir la discriminación por castas, uniéndose de este modo a la ciudad de Seattle. Esta nota de Democracy Now. El gobernador de California, Gavin Newsom, veta un proyecto de ley destinado a limitar los copagos de insulina. Esta nota de Democracy Now. El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría limitado los copagos de insulina a $35 por un suministro de 30 días. El senador estatal Scott Wiener, autor del proyecto de ley, calificó el veto de Newsom, cito, como un gran revés que mantendrá a decenas de miles de californianos diabéticos atrapados en el terrible dilema de si comprar insulina o comprar alimentos. Un estudio de 2019 halló que en Estados Unidos una de cada cuatro personas diabéticas salteaba o reducía la dosis de insulina debido al alto costo del vital medicamento.

calcetín. Me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir. Como si fuera un calcetín, me pisas todo el día, en el suelo me traes, arrastrada por tu amor, ay, ay, ay, ay, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surgir un calcetín. Ay, amor, un calcetín, eso soy yo para ti. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, no hay manera de surcir un calcetín. Ay, amor, un calcetín. Ay, eso soy yo para ti, un calcetín. Ay, cosita, surceme mi agujerito, suavecito, mi lito, mi agujita, mi alfilercito, mi tomatito, mi huevito frito, mi aguacatito, mi pechuguita, ah, ah, ah, ah, suavecito, así, ah. El Ejército de Salvación presenta viviendas de apoyo del Centro de Esperanza en Anaheim, el refugio de 38 millones de dólares que comenzó a construirse en 2002, contiene 72 unidades. Esta nota del Register del Condado de Orange. Funcionarios del Salvation Army, del Ejército de Salvación, y funcionarios del gobierno dieron a conocer el lunes 72 nuevas unidades de vivienda de apoyo permanente en Anaheim, parte de un centro de esperanza creado para ayudar a las personas que se han quedado sin hogar a avanzar en sus vidas. Y este milagro de traer esperanza, restaurar la esperanza en las vidas de las personas, dijo Doug Riley, quien supervisa los territorios occidentales para el Ejército de Salvación. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El edificio de 38 millones que administrará el Ejército de Salvación está ubicado junto al Centro de Rehabilitación para Adultos de la Organización Cristiana Sin Fines de Lucro y al Refugio de Emergencias de 325 camas que está cerca de Wall Road y Lewis Street. Las unidades de vivienda de apoyo permanente permitirán que las personas que están saliendo de la falta de vivienda reciban subsidios de alquiler y accedan a otros servicios. La alcaldesa de Anaheim, Ashley Aiken, dijo que el refugio de emergencia que abrió en 2019, el que está al lado, ha tenido más de 1.300 personas y esta nueva incorporación brindará a las personas otra nueva oportunidad en la vida y traerá estabilidad y propósito, dijo. Y agregó, ya no podemos simplemente ofrecer un techo y cuatro paredes para resolver el problema de las personas sin hogar, dijo Aiken. Necesitamos también apoyo de salud mental. Necesitamos habilidades para la vida y todos los demás servicios que mantienen a las personas alojadas, estables y exitosas. El Centro de Esperanza cumplirá con todo esto, dijo, y cambiará la vida de las personas de manera milagrosa. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a padres de familia que traigan a sus hijos todos los jueves de 4 a 6 p.m. para una tutoría gratuita de edades 7 a 13, donde se aprenderá matemáticas, inglés, ciencia e historia. Cualquier pregunta puede hablar al 714-481-9603 y preguntar por José Vargas. Atentamente, el Centro Delhi. Saludos a todos. Soy Avi de OCORD y tenemos noticias muy emocionantes. OCORD organizará una feria de ciudadanía el próximo sábado 21 de octubre en el Centro de Recursos Familiares de Ponderosa Park en Anaheim. Estás invitado a acompañarnos como solicitante o como voluntario. No olvides asegurar tu lugar confirmando tu asistencia a través del enlace en nuestra biografía en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web www.occord.org. Asegúrate de decirles a tus amigos y familiares. Aquí está la mejor parte de nuestra feria el próximo sábado. Se cubrirán todas las tarifas de solicitud de la aplicación N-400. ¿Escuchaste bien? Solicitar la ciudadanía estadounidense a través de nuestra feria es completamente gratis. Entonces, ya sea que usted o alguien que conoce sea elegible para solicitar la ciudadanía estadounidense, o si desea generar un impacto positivo en las personas de su comunidad, regístrese para nuestro evento. Esperamos verte el sábado 21 de octubre. Juntos haremos este evento un gran éxito. Hi everyone, I'm Abby from OCORD, and we have some exciting news. OCORD will be hosting a citizenship fair next Saturday, October 21st, at the Ponderosa Park Family Resource Center in Anaheim. You're invited to join us as an applicant or as a volunteer. Don't forget to secure your spot by RSVPing through the link in our bios, on our social medias at @OCORD_, or on our website, www.OCORD.org. Be sure to spread the word amongst your friends and family. Here's the best part of our fair this coming Saturday. All N-400 application fees will be taken care of. You heard that right. To apply for U.S. citizenship through our fair is completely free. So whether you or someone you know is eligible to apply for U.S. citizenship, or you'd like to make a positive impact for the people in your community, sign up to join us. We look forward to seeing you on Saturday, October 21st. Together, we'll make this event a great success. Latino Health Access actualmente se encuentra asistiendo a miembros de Cal Optima que están en riesgo de quedarse sin hogar o que están sin hogar, que enfrentan alguna enfermedad crónica, mental o emocional. Nosotros ayudamos a encontrar una vivienda segura y estable. Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Si estás interesado, no dudes en contactarnos al 714-202-7516. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabi Jacome y soy la directora del Fondo de Justicia del Condado de Orange. Somos una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 2017. Y estamos dedicadas a asistir a las personas inmigrantes, a las personas refugiadas que son impactadas por la detención de inmigración, al igual que la deportación. Trabajamos para asegurarnos de que todas las personas tengan representación legal efectiva, sus derechos sean respetados y que puedan tener una reintegración a la comunidad después de haber salido de un centro de detención. También tenemos uno de los únicos fondos de justicia o fondos de fianza en el sur de California, y somos la única en el condado de Orange que tiene esos servicios para la comunidad. Si usted o su familiar está impactado, necesitan ayuda con fianza de inmigración, por favor no duden en contactarnos.

que salga. Ay, pero deja que salga la luna. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón. Como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos este sábado 21 de octubre en la dirección 837 New Ross. El horario sería de 12 a 7, donde les estamos ofreciendo comida caliente, artesanía y miel de abeja. Hay que aprovechar ahorita que ya vienen las enfermedades, las gripes, ahorita con el frío, pues ahora es cuando para venir a comprar la miel de abeja. Así que los esperamos este sábado. Y también les estamos haciendo la invitación para este sábado. Los estamos invitando a que vengan a ser parte del concurso de Catrina. Es una oportunidad para participar en Noche de Altares el 4 de noviembre en el Parque Birch. Así que vengan, muchachas. Tenemos el único requisito es ser mayores de 18 años. Así que hay que venir a participar para elegir a nuestra Catrina que estará participando en Noche de Altares el día 4 de noviembre, así que los esperamos para este sábado para que vengan a ser parte de la Catrina. Muchísimas gracias. Los esperamos, no falten, el horario de 12 a 7 de la noche. El concurso de Catrina sería a las 5 de la tarde, así que los esperamos. Muchísimas gracias. El Premio Nobel de Literatura para el dramaturgo Jan Fosse es novelista, dramaturgo y poeta noruego, autor de una obra en la cual se conjuga una crítica cruda del mundo, pero con ternura y con humor, que muestra la profundidad de la naturaleza humana al narrar de manera sencilla la vida cotidiana. Y bueno, este hombre obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2023. Y este jueves Mats Malm, que es el secretario de la Academia Sueca, anunció que Fosse se adjudicó el galardón, y cito, por sus obras de teatro y prosas innovadoras que dan voz, dijeron, a lo indecible. El creador de 64 años dijo a la televisión pública noruega que me sorprendió que me llamaran, pero al mismo tiempo no. Los pasados 10 años me he preparado con cautela para la posibilidad de que esto ocurriera. Recibir la llamada fue una gran alegría. Juan Fosse ha escrito novelas, cuentos, poesías, libros infantiles, ensayos y obras de teatro. En 2007 fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia y es autor de unos 60 poemarios y textos dramatúrgicos. En noviembre pasado, el también ensayista dijo al semanario de Estados Unidos The New Yorker, siento que hay una especie de, no sé si es una palabra correcta, reconciliación en mis escritos, o para usar la palabra católica o cristiana, de paz. Ahí mencionó, y cito, dice, siempre puedes explicar el cerebro de forma científica, pero no puedes captar su luz o su espíritu. Es otra cosa. La literatura en sí misma sabe más de lo que sabe la teoría de la literatura. En las librerías mexicanas se hallan ya la trilogía y los cuatro tomos de la serie Septología, que está dividida en El Otro Nombre, Yo y el Otro y Un Nuevo Nombre. Este último fue finalista del Premio Booker Internacional del año pasado. Y bueno, la novela temprana Mañana y Tarde, coedición de los sellos nórdicos y libros de Conatus, estará en la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en diciembre se pondrá a la venta en México. Jan Fosse